novios. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Hola, ¿cómo va? Vengo a hacerme un tatuaje. Quiero un brazalete tipo tribal, ¿viste? Acá en el brazo derecho. Ok, bancame un toque. Tengo que terminar un tatuaje de un equipo de fútbol que estoy haciendo y te atiendo. Te espero, me drama. ¿Es un escudo difícil? No es el escudo, es el plantel entero. Son 32 jugadores, más el cuerpo técnico, utileros, médicos, masajistas. Ah, y kinesiólogos. Bueno, buenísimo. Te espero acá en el sofá sentadito. Con Sonora tu Movistar, tenés música ilimitada para esas esperas ilimitadas. Vas a poder escuchar millones de temas online. Disfrútalo al máximo con tu Sony Live de Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Ya sé, con Cif Crema. El caballero derrotó al caldero engrasado. La pava sin lustre, las manchas entre azulejos, las antenas aceitosa. Limpia hasta lo imposible con Cif Crema. Siempre un final brillante. Navega por un territorio inexplorado. Perros.metro951.com. Notas, links, fotos, pasajes del programa. Sentí vértigo en tu pantalla. Perros.metro951.com. El blog de Perros de la Calle. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. 99% de los usuarios de Colgate Total dice que su boca se siente completamente protegida. El resultado es lo más importante. Una sonrisa sana y radiante. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos, 300 casos a nivel nacional. Después del éxito total del 2011, vuelve Pervertido por Accidente. Gabito Tour 2012, gira por Buenos Aires. Sábado 23 de junio, 21:30 horas, Auditorio de San Isidro. Entradas en venta en el teatro. Una vez más, Gabito es Pervertido por Accidente. Pauli, ¿qué haces en el patio con este frío? Voy a buscar a mi muñeca, está congelada. ¿Y si le doy a mi sopa? Bueno, dale. Mirá, está sonriendo. Vuelve la semana de la sopa Nor. Y con cada sopa que compres, estarás donando un plato de sopa a los comedores de los bancos de alimentos de todo el país. Para que en este invierno, todos podamos disfrutar del calor de una buena sopa. Ingresá a facebook.com/NorArgentina y entérate cómo podés ayudar aún más. Comedores aéreos a la red argentina de bancos de alimentos, venta segunda, todo el mercado auditado por CCR desde el 15 de junio de 2012, 30 de junio de 2012. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. En Gente 2x1, un amor fugaz. La China y Cabré en crisis. Lejos quedó el romántico viaje a Cancún. Ella se cansó de que Nico sea tan posesivo. Imperdible. Nueva York, exclusivo. A solas con la presidenta y las madres de Malvinas. Documento único. Cristina aseguró. Les vamos a devolver el nombre de sus hijos. En Budweiser Argentina. Y entérate de todas las novedades. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? Ahora en Zeta. ¿Qué sabores? Ahora en Zeta. ¿Qué sabores? Zeta. Nuevos quesos Sancor, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Traer tu empresa personal es un buen negocio, porque con los nuevos paquetes de servicios de personal empresas, podés distribuir de la forma que quieras minutos, SMS y megas de internet entre las líneas de tu empresa. No pagues de más. Los paquetes de servicios de personal empresas te dan más flexibilidad y más beneficios. Llama al 0800-888-4422 y activado. Con personal, tu empresa siempre tiene más. Más información en personal.com.ar. ¿Qué significa que un combustible renueva tu motor? Que actúa instantáneamente sobre los depósitos del motor. Está diseñado para prevenir la acumulación de depósitos y remover los ya existentes. Que está desarrollado para mejorar el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus, nafta y diésel. Renueva tu motor. Carga hoy, solo en Shell. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Prepárate, Metro. Metro 951.com. Descubrí lo que viene. Metro 951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo, basta de todo. Es el amigo Campi. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Campi, querido. uno de mis personajes, que es mi abuela, chiquita, que es una gran puteadora, se levantaba temprano para putear más rato, ¿viste? Una vuelta, mira, se va a vivir con la hermana de mi viejo. La hermana de mi viejo lo llama a mi hijo y dice, vení porque mamá perdió la memoria. Mi viejo va corriendo y le dice, mamá, ¿quién soy yo? No me acuerdo, señora. Mi tía dice, voy a la farmacia a buscarle algo, pobre, perdió la memoria. Cuando sale de cuadro, mi abuela lo mira a mi viejo y dice, ya sé que la negra, pero que si no me aburro, ¿qué crees que hago? Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Punto Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Hay que ser rápido. Si te dicen, ¿me empujas el auto? Decí, ¿sabes que me vibra el celular? Hola, hello. O si te dicen, ¿me corres el escritorio? Ay, ¿sabes que tengo alergia a la madera? Rápido la tirás. Pero en general no somos rápidos y terminamos doloridos. En ese caso, tomá Tron Rápida Acción, que si tenés un dolor corporal intenso, te lo alivia rápidamente. Si es Bayer, es bueno. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. DAF te presenta una nueva fórmula para axilas más lindas. Al cuarto de crema humectante, ahora le agregamos extra vitamina E. Tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas disfrutar más. Toda la protección y el cuidado de DAF, ahora con extra vitamina E. Nuevo DAF, protección efectiva. Axilas espléndidas. 4D Óptico, la obra escrita y dirigida por Javier Dauce. Hijo la Nación. Excelente. Magnífico espectáculo. Uno de los mejores, más divertidos y más fascinantes del año. No se la pierda. 4D Óptico. Viernes y sábados 22:30 horas. Entradas en venta en el Teatro del Cubo y en www.alternativateatral.com.ar. El día que más disfrutas de la semana, te presentamos la sección más divertida de Perros de la Calle. Budweiser, la cerveza suave, pura y refrescante, presenta Canciones Locas, todos los viernes en Perros de la Calle. Seguí en Facebook Budweiser Argentina y entérate de todas las novedades. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Parece que una punta tirada en una zanja no es la mejor propaganda cuando va a empezar la temporada. No apareció en una zanja. ¿Poco de ver quién la mató? Me dejaron tirada a la vista de todos. La plegaria del vidente. Un policial argentino. Estreno 21 de junio. Solo en cines. Para los hambrientos de la vida, de emociones, de salidas, de intensidad, llegaron los nuevos snacks Pita Chips. Ricos y crocantes, sabor tomate y albahaca, pizza a la piedra y hot. Pita Chips, ideal para los hambrientos con hambre. ¡Probalos! Todos buscamos un lugar donde todo es posible. Claro te trae a Barecay del Cirque du Soleil, del 8 al 23 de septiembre, Complejo al Río. Preventa exclusiva y 15% de descuento para clientes BBVA francés del 18 al 24 de junio en ticketek.com.ar o llamando al 5252-2282. Y si sos cliente Claro, tenés un 15% de descuento adicional. Presenta BlackBerry. Invitan Unicenter y Peugeot. Barecay, un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Quiero jugar como la pulga. Quiero hacer cucharita con la del cuarto H o con la del quinto B. Quiero engancharme una veterana con toda la guita y no laburar más. Para soñar hay que poder dormir. Piero, dormí bien, viví mejor. Vamos los jueves con Banco Galicia en Buenos Aires Design, Paseo Alcorta, Soleil, Dotvaire Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Hasta el 28 de junio, disfruta de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en todos los locales adheridos sin tope de reintegro. ¡Te esperamos! Costo financiero total 1,75%, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, promoción válida únicamente los días jueves desde el 7 del 6 de 2012 hasta el 28 del 6 de 2012. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en www.bancogalicia.com. Volvieron, sí, volvieron las combo ofertas a Burger King. Por 20 pesos te llevas un combo cheddar con la mejor carne a la parrilla y un queso riquísimo. Sí, por 20 pesos, combo ofertas, solo en Burger King. Bronquicida Max, alivia la tos y sigue con tu vida. Solo deportes.com.ar. Las mejores marcas siempre vas a encontrar. mayor a 299 pesos en la web. El envío es gratis hacia todo el país. Una pasión nacional, solo deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Domingos de 11 a 1. Mi nombre es Nicolás Artusi. Afortunadamente no estoy solo en esta mesa dominguera. A mi derecha está Ernesto Conejo Martelli. Buenos días. Buen día, Nicolás. ¿Cómo andamos? Brand. Nicolás Artusi. Conejo Martelli. Musicaliza SRZ. Domingos 11 a.m. Branch sabe bien. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¡Tiro! ¡Triple! ¡Triple de Argentina sobre la hora! Impresionante este equipo, como dije, el arma en la cancha. Corren con la velocidad de los anillos de Saturno, escapando de los rayos del sol, como una bicicleta cósmica. Ver a la selección de básquet, dejar el alma en la cancha, nos hace delirar a todos. Vení a alentar a la selección antes de los Juegos Olímpicos, el 5 y 6 de julio en el Luna Park. Preventa de abonos exclusivamente con Visa y Visa Débito, con un 20% de descuento en ticketportal.com.ar. Visa, main sponsor de la selección. Válido del 17 al 26 de junio, consulta condiciones en visa.com.ar. Dim, la bandina Ángel, en guerra contra los gérmenes de la casa. Escuadrón aéreo a base comando germen. Informe, soldado, ¿dónde se encuentra? Pedimos permiso para aterrizar en las cataratas del inodoro. Permiso concedido, soldado. Comando, aproximación. ¡Oh, no! ¡Capitán, un gel espeso nos está derrumbando! ¡Soldado, es la bandina! ¡Parece la bandina, señor! ¡Pero es demasiado espesa! ¡Está arrasando con todo! Llegó una nueva generación en lavandinas que arrasa con todo tipo de gérmenes. Nuevo BIM Lavandina en Gel. Al ser más espesa que las lavandinas líquidas, es más eficaz contra gérmenes y bacterias y permanece por más tiempo. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. BIM Lavandina en Gel, agua lavandina adictuada en gel. Lea atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Cada problema tiene su solución. Si se te tapa un caño, pedís un plomero. Si se te tapa la chimenea, pedís un desollinador. Y si se te tapa la nariz, pedís Otrivina Spray. Porque Otrivina Spray es un descongestivo nasal de rápida acción y larga duración pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. Por eso, si tenés la nariz tapada, pedí Otrivina Spray con el respaldo de Novartis. Otrivina Spray, congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Ahora, el sonido está en tus manos. Metro está en tu smartphone. Señor, esto es imposible. ¿Cómo vamos a estar adentro de un celular? Si tenés un BlackBerry, iPhone o usás Android, descarga la aplicación gratis para escuchar Metro. Siéntame un poquito. ¿Podría desbloquear el teclado? Bueno, quiero avisar dónde estoy. Comunicate por mail, Facebook y Twitter al instante. Conocé toda la programación. Y la verdadera información sobre el clima, por supuesto. Lleva Metro en tu smartphone. Más info. Metro951.com. Orden el escritorio, querido. Esto es un desastre. ¿Quiere que le enseñe cómo se hace? Escucha la radio en vivo en todas partes. Puede bajarle el brillo a la pantalla que no veo de frente lo que viene. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Ninguna otra supera a Colgate Total 12. Es la única crema dental con 12 beneficios y 12 horas de protección. El resultado es lo más importante. Una boca saludable. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos 300 casos a nivel nacional. Tener la colección completa es la única manera de no quedarse con las ganas de seguir leyendo. La Nación presenta Biblioteca Florencia Bonelli, la colección completa de la autora argentina que no para de sumar lectores con sus grandes historias y personajes. Incluye su último éxito, la trilogía Caballo de Fuego. Desde el 27 de junio, todos los miércoles a solo 39 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Sabores, nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. ¿Quieres empezar bien arriba? Subite. 207 temas para levantar. Todos los viernes en Perros de la Calle. Presentado por Teuyot 207 Compact. Conectividad y audio que te levantan. Perros de la Calle. 10 años. Yace, con Cif Crema. El caballero derrotó al caldero engrasado. La pava sin lustre, las manchas entre azulejos, la sartén aceitosa. Limpia hasta lo imposible con Cif Crema. Siempre un final brillante. Bronquicidad Max. Alivia la tos y sigue con tu vida. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. Una hamburguesa a la parrilla, un queso espectacular, más papas y gaseosa por solo 20 pesos. Volvieron las combo ofertas, solo en Burger King. Estoy cansado de que hablen mal de mí. Que el refrío no me deja en paz, me hace doler el cuerpo, me da fiebre. ¿Qué querés que haga? Me llamo señor refrío, no vacaciones en Cancún. Mejor escuchá estos consejos. Tomá Vallaspirina C, que gracias a su triple acción permite transitar la enfermedad aliviando los síntomas. Si es Bayer, es bueno. Te lavas con Suave. Tu pelo flamea en cámara lenta. Acaparás las miradas. ¡Wow! Te subís al auto. Te golpeas con el techo. Tu hijo te tira del pelo. ¡Wow! Seguís impecable. Ahora con Suave puedes tener un look de mamá y estar linda al mismo tiempo. Sus dos nuevas variedades, lavanda y jazmín, humectan y revitalizan tu pelo, dejándolo más lindo que nunca. Suave, mamás más lindas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. ¿Percibís nuestro rastro? Seguilo. Arroba Perros Calle. El Twitter de Perros de la Calle. Arroba Perros Calle. Metro. DAP te presenta una nueva fórmula para axilas más lindas. Al cuarto de crema humectante, ahora le agregamos extra vitamina E. Tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas disfrutar más. Toda la protección y el cuidado de DAP, ahora con extra vitamina E. Nuevo DAP. Protección efectiva. Axilas espléndidas. Entre amigos, lo esencial es compartir códigos y una buena cerveza. En Isenbeck sabemos que hacer una buena cerveza también tiene sus códigos. Por eso decidimos hacer una promo que también los tenga. Participá de la promo Tener Códigos Tiene Su Premio, cargando el código de tu Isenbeck en facebook.com/cerveza Isenbeck. Todos los días te podés ganar una PlayStation 3, un LCD 42 pulgadas por semana y cientos de juegos. Isenbeck, pura cerveza, pura amistad. Pero bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ingente 2x1, un amor fugaz. La China y Cabré en crisis. Lejos quedó el romántico viaje a Cancún. Ella se cansó de que Nico sea tan posesivo. Imperdible. Nueva York, exclusivo. A solas con la presidenta y las madres de Malvinas. Documento único. Cristina aseguró. Les vamos a devolver el nombre de sus hijos. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez. Van a ver la sorpresa que va a traer cada semana nuestra colección Los Cuadernos de la Vida con la revista Gente. Gente 2x1. Pero el caballero pudo derrotar a la grasa de las hornallas, a la mesada pegajosa, las manchas entre azulejos y al sarro del baño. Por supuesto que pudo. Limpia hasta lo imposible con Cif Crema. Siempre un final brillante. En una economía difícil, el cronista te la hace fácil. Hoy es un momento para estar informado. Compralo en tu kiosco o suscribite enviando un mail a suscripciones@cronista.com. Para estar un paso adelante, lee El Cronista. Vamos los jueves con Banco Galicia en Buenos Aires Design, Paseo del Corta, Soleil, Dotvaire Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Hasta el 28 de junio, disfruta de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia. En todos los locales adheridos, sin tope de reintegro. ¡Te esperamos! Costo financiero total 1,75%, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, promoción válida únicamente los días jueves desde el 7 del 6 de 2012 hasta el 28 del 6 de 2012. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en www.bancogalicia.com. ¿Tenés un pero que no te deja empezar eso que tenés ganas de hacer? Visita el consultorio Quitaperos de Clyde en Facebook y contanos tu pero. Te vamos a ayudar a sacártelo de encima. Además, te puedes ganar un iPad por semana. Decile chau a tus peros y revolvete. Clyde.